Buenas noches en esta hermosa noche lluviosa. Les estamos saludando desde Estéreo Ixmucané. Estamos realizando ciertos ensayos acerca de la aplicación perfecta de podcast. Ahora parar. Una lágrima no basta para que yo te perdone. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Ahora vienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión, ya no me busques. Tú no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido y quiero abrazarte. Quisiera abrazarte, quedarme para siempre juntito a ti. Para siempre juntito a ti.